cantando. Ey, vamos. Quería cantarle a todas las chicas y todos los chicos. A vos te estamos hablando. Esa parte se canta con más sentimiento, no es hacia lo bruto, ah, peludo, peludo, no. ¿Estás preparado para lo que se viene? A partir de este momento, llega el espacio para los más pequeños. Aquí comienza El Jardín con Ustedes. El Jardín con Ustedes. Un espacio radial para todos los niños y niñas. Realizado por todos los docentes y directivos del Jardín 114 de Balsa Las Perlas. Así comienza El Jardín con Ustedes. Hola. Hola, señor. Me extraña la sala, me extrañas a mis amigos. Todo, quiero ir a jugar con ustedes. A salir. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos los chicos, a las familias. Bienvenida a esta gente linda. Llegó para todos ustedes el jardín, hasta sus hogares, para que juntos podamos aprender un poquito más a través de esta emisora. Y desde ya agradecemos al director de la radio porque semana a semana nos permite salir al aire. Mi nombre es Vanessa y ya estamos listos junto a todo el equipo del Jardín 114 para hacerles muy buena compañía. Vuelta pa gozar, pa que nadie se quede fuera. Mari, Mari, Chula y mí. Hola, hola, ¿cómo están, pequeños, pequeñas? ¡Vamos pa arriba todo el mundo! Esperamos que estén muy bien. Les mandamos un gran afectuoso abrazo a todos, los queremos mucho, pequeños, y a todas las familias, muchas gracias por estar y por ser parte de esto. Recordamos que este es un programa para la familia. Mi nombre es David, yo soy el profe David, y junto a la seño Vane vamos a ponerle la mejor onda para este programa en este momento. Estamos invitados a tomar el té. Como en cada programa tenemos mucho, pero mucho, que se nos hace muy corto el tiempo. Pero bueno, hoy les traemos un bellísimo cuento de la mano de las seños, música de esas que nos encantan, para movernos hasta quedar sin aliento. Así que tenemos mucho, pero mucho para disfrutar. Así es, y para abrir en esta emisión le vamos a dar el paso a la seño Nancy, que nos trae algo muy lindo para compartir. Porque... ¿Vamos a divertirnos un rato? ¿Vamos a divertirnos un rato? Llegó la hora de los colmos. ¿Saben cuál es el colmo de un carnicero? ¡Tener un perro salchicha! ¿Saben cuál es el colmo de una botella? ¡Enfermarse por dormir destapada! ¿Cuál es el colmo de un libro? ¡Que en otoño se le caigan las hojas! ¿Cuál es el colmo de un doctor? El colmo de un doctor es que sus hijas se llamen Dolores y Remedios. El jardín con ustedes. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover los pies sin parar un momento. A mover los pies sin parar un momento. Los pies. Los pies, los pies, los pies. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos, a bailar. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover las piernas sin parar un momento. A mover las piernas sin parar un momento. Los pies, y ahora las piernas. ¡Hey! Así. piernas y ahora la cola. Las piernas, la cola y ahora los brazos. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos, a bailar. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. Muevo la cabeza sin parar un momento. Muevo la cabeza sin parar un momento. Los pies, las piernas, la cola, los brazos y ahora la cabeza. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos, a bailar. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover el cuerpo sin parar un momento. A mover el cuerpo sin parar un momento. Los pies, las piernas, la cola, los brazos, la cabeza y ahora el cuerpo. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos, a bailar. Pero qué manera de bailar, seño. Qué buena canción que acabamos de escuchar. Pero qué lindo, qué manera de bailar. Hola, seño Vane. Hola, David, ¿cómo andás? Hola, ese, ¿cómo andás? Contento de que estés con nosotros. Bueno, en este bloque, ¿saben qué? El profe Ezequiel nos trae una trivia. ¿Saben lo que es una trivia? La trivia es como las adivinanzas. Muy bien, profe David. Es una pregunta con varias opciones, de la cual una de esas es el resultado. ¡Ah! Bueno, listo, listo, ya está, se entendió. Esta actividad va a ser una trivia donde ustedes no van a tener que decir cuál es la opción correcta, ¿sí? Muy bien, va la trivia número uno, donde nos pregunta, ¿cuáles de los siguientes animales viven en el mar? La opción número uno es la paloma. La opción número dos es una cebra. Y la opción número tres es un tiburón. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ahora vamos a pasar con la trivia número 2. A ver, para los que saben, ¿de qué color es la bandera de Argentina? Y también tenemos tres opciones. Opción número 1, celeste y blanca. Opción número 2, negra y amarilla. Opción número 3, rosado y verde. A ver, a pensar. ¿Cuál es la opción correcta? Vamos a ir pensando en cuál será la respuesta. Si no la sabemos, podemos preguntar al hermano mayor o a cualquier familiar que se encuentra por ahí con ustedes en casa. Mientras tanto, vamos a ir a un corte musical. Cantaba la rana debajo del agua. Pasó un caballero con capa y sombrero. A llorar. marinero, vendiendo romero, le pide un ramito, no le quiso dar, se puso a llorar. Manuelita vivía en Tehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué a París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita, y en esta oportunidad queremos saludar a todos los trabajadores de la salud, a los bomberos, a los policías, a los recolectores de residuos, a los que transportan alimentos esenciales. Les decimos muchas gracias. Gracias a los que de una u otra manera están trabajando, colaborando, contribuyendo para que nuestro país, nuestra querida Argentina, salga adelante día a día. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Sí, seño. Y en especial le mandamos un gran abrazo a toda la comunidad de Balsa Las Perlas y les deseamos que pronto todo salga bien. Y hablando de abrazos, hablando de afectos, ¿usted sabe, seño, de qué color son los besos? ¿Cómo? ¿De qué color son los besos? La verdad que no sabía que los besos tienen color. ¿Serán de mi color favorito, del color verde? ¿Serán azules? Mamá, ¿de qué color son los besos? Eran pasadas las 9 cuando, como cada noche, Lucía se deslizó en la cama de su madre y se acurrucó a su lado. Cómo disfrutaba de aquel calor tan familiar y a la vez tan especial. La miró de reojo y le preguntó: Mamá, ¿de qué color son los besos? ¿Los besos? Vaya pues, los besos pueden tener muchas formas y colores. En realidad, cambian de color según lo que nos quieran decir. Algunos besos son pequeños, ruidosos, divertidos y muy, muy bromistas. Son de color rojo brillante, como las cerezas, y nos dicen te quiero por tu alegría, frescor y vitalidad. ¡Ah! Como las cerezas, que nos ponemos en las orejas como si fueran pendientes. Eso es. También hay momentos en que los besos son jugosos y están llenos de vitamina de color naranja. Son los que nos aprietan bien fuerte y nos dicen: ¡Buenos días! ¡Es hora de levantarse! ¡Ya los conozco! Son los que me das cuando me dices: ¡Te voy a comer a besos! ¿Verdad, mamá? Esos mismos. ¿Y de color amarillo, mamá? ¿Esos besos de color amarillo existen? Claro que existen. Los días en que los besos son cálidos e intensos, su color amarillo brilla como el sol. Es cuando nos dicen cuánto le gusta nuestro cariño y compañía. ¡Ah, sí! Y nos regalan abrazos y caricias. Esos me gustan mucho, mamá. Mamá, ¿y los que hacen cosquillas en la oreja, en las mejillas y en el cuello? ¿Esos de qué color son? Pues esos son los que se mueven al ritmo de la música y son de color verde luminoso como los campos y los bosques cuando sopla el viento. A los besitos verdes les encanta la vida y les gusta ver, respirar y crecer a los seres queridos. La madre, viendo que a Lucía se le cerraban los ojos, bajó la voz y continuó: A veces, en cambio, los besos son largos y tranquilos, de un azul suave y esponjoso como el cielo. Son los que nos explican que su amor es profundo, sin límites, un amor tan, tan grande que mires donde mires, parece que nunca se acaba. ¿Y pueden llegar hasta la luna? Seguro que sí. ¿Y sabes? Muchas veces los besos son de un color lila oscuro y misterioso. Son los besos que nos consuelan cuando estamos tristes o confundidos o no sabemos qué hacer, a dónde ir, y nos dicen: no te preocupes, que yo estaré siempre a tu lado. Lucía, haciendo un esfuerzo para no cerrar los ojos, exclamó: ¡mamá! ¡Los besos son de los colores del arco iris! La madre la miró, sonrió y le besó en la frente. Con un hilo de voz, Lucía volvió a preguntar: ¿y este, mamá? ¿De qué color era este beso? Este era un beso de buenas noches, blanco como la nieve, y te quería expresar cómo me gusta el silencio, la paz y la tranquilidad que siento a tu lado. ¿Y sabes cómo nació el color blanco, Lucía? De un beso que se dieron todos los colores del arco iris. ¡Feliz cumpleaños! Soy Samu, lo quiero mucho, lo extraño. ¡Feliz cumpleaños! Hoy en 30 de julio es mi cumpleaños. Un beso para todos en 30 de julio. ¡Feliz cumpleaños para todos! ¡Que los cumplas! Y ahora sí, llegó el momento de saber la respuesta acerca de la trivia que nos hizo el profe Ezequiel al comienzo del programa. Llegó el gran momento de saber la respuesta. ¿No, profe Ezequiel? ¿Es así o no? Muy bien, profe David. Me parece que le dimos mucho tiempo ya. Claro, pero ¿no las puede repetir, profe? ¿Así nos podemos acordar? Muy bien, va la trivia número. ¿Cuáles de los siguientes animales viven en el mar? La opción número 1 es la paloma. La opción número 2 es una cebra. Y la opción número 3 es un tiburón. Trivia número 2. ¿De qué color es la bandera de Argentina? Opción número 1. Celeste y blanca. Opción número 2, negra y amarilla. Opción número 3, rosado y verde. A ver, a pensar. Chan, chan, chan, ¿cuál será la respuesta? Vamos a contar hasta 3 y se va a terminar el tiempo y vamos a decir la opción correcta, ¿sí? 1, 2, 3. Tiempo. Muy bien. Era la opción número 3. El tiburón. Un aplauso grande, grande, grande para todos aquellos que adivinaron y se dieron cuenta rápidamente cuál era la opción correcta. Muy bien, a ver, la opción correcta de la trivia número 2 fue la número 1. La bandera de Argentina es de color celeste y blanca. Aplausos grande, grande para todos aquellos que adivinaron y se dieron cuenta de qué color es nuestra bandera. Lo mejor. Muchísimas gracias. Señores. ¡Venga! Y estaba medio complicado, profe, pero lo pudieron resolver. ¿Qué les parece si vamos al último corte y enseguida volvemos? Música, maestro. Celoso, se coló por el corral de las gallinas y decía: este pato me las paga. Y con todas las gallinas solito se quedó. El gallo aprendió a nadar. Y la pata cacayar. El gallo aprendió a nadar. Y la pata cacayar. Taral, daralay, la cuacua. Taral, daralay, la cuacua. Taral, daralay, la cuacua. Taral, daralay, la cuacua. Celoso, se coló por el corral de las gallinas y decía: este pato me las paga. Y con todas las gallinas solito se quedó. El gallo aprendió a nadar. Y la pata cacaya. El gallo aprendió a nadar. Y la pata cacaya. Taral, daralay, la cuacua. Taral, daralay, la cuacua. Taral, daralay, la cuacua. Taral, daralay, la cuacua. Taral, daralay, la cuacua. Taral, daralay, la cuacua. Hola, soy la naranja. Quería desearle un buen día al aceño y al jardín. Me extraño mucho ir a jugar, a cantar y aprender. Un beso grande para todos mis amiguitos. Feliz día, jardín y aceño. Bueno, bueno, ya estamos llegando al final de este hermoso programa. ¿Le gustó el programa, seño? Así es, pero qué lindo programa, profe. Hoy estuvo re lindo. Aprendimos a que los besos tienen diferentes colores en diferentes momentos de la vida. Me encantó el cuento. También el sol y la madre tierra. Los colmos de la seño Nancy también. Muy graciosos, muy buenos. Espero que les hayan gustado a ustedes también. Hola, soy Marianela de segundo grado. Hola, soy Santiago de segundo grado. Hola, soy Astrid de segundo grado. Hola, soy Juanita de segundo A. Hola, soy Eda. Voy a contar cómo se pueden cuidar. Les quiero contar cómo podemos cuidarnos entre todos. Lavándose las manos. Cuando tosas o estornudes, cubrite con el pliegue del codo. Debemos mantener una distancia de 1 metro con otras personas. No darse un beso, no tocarse la cara. Por favor, no se olvide de usar barbijo cada vez que vaya a comprar. Quedándonos en casa. Sigue nuestro consejo, te cuidas y nos cuidas. Entre todos le vamos a sacar la corona al coronavirus. Señor, me encantó el cuento que hicieron por la radio. Yo también lo vi el cuento. Me re gustó el programa, digo, me re gustó. Y decirle que yo le mando eso al profe Ezequiel. Felicitaciones por el programa, muy lindo, muy entretenido. Movimos, entramos en calor un ratito, así que felicitaciones para el equipo de ese jardín. Y muy lindos y muy emotivos en los momentos. Así que un beso gigante para todo el grupo. Para contactos con nuestro programa podés hacerlo al siguiente correo: jii114rn@gmail.com o al 299-4630-680. Sí, hoy estuvo muy bueno el programa. Espero que lo hayan pasado muy bien, así como nosotros, contentos de poder llegar a sus hogares. Reiteramos el agradecimiento a esta radio por difundir nuestro mensaje. Esperamos que nos podamos encontrar la próxima. Yo les mando un abrazo grande y que pronto nos podamos juntar y tocar la guitarra y bailar. Y con esta alegría y con las ganas de seguir aprendiendo un poquito más, nos despedimos. Hasta la próxima emisión. El Jardín con ustedes. Bright blessed day, then the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. El jardín con ustedes. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going. Fue todo por hoy. Los esperamos en el próximo programa para seguir compartiendo el jardín con ustedes.